Bueno, pues con respecto a las ganancias que se tiene con una banda que ya lleva 8 años de transcurso en la música, sobre todo en la escena del ska, pues no es mucho lo que se obtiene. Pero más que nada, el hecho de permanecer en la escena nos hace que una banda se mueva por sus propios medios, es decir, que pague su material de disco, de grabación, quizás con algunos patrocinadores o poniendo de su propio bolsillo, pero también a la hora de ser invitados a tocar, pues muchas veces los organizadores no te pueden cubrir todos los gastos, ya sea viáticos, hospedaje, comidas, sino simplemente te dan una parte que es para transporte, casetas, y tú la otra parte la pones. Ahora, a la hora de grabar discos, pues ya es más difícil, debido a que si eres una banda conocida, pues no hay tanto problema porque si compran tus discos. Pero en el caso de Camote Fight, que a raíz de cambiar el nombre se desconoció nuevamente la banda, ha sido difícil, ya que si se graba disco, pues muy pocos son los que se llegan a vender. Eso influye en una pérdida importante también de dinero. Más que nada aquí en Puebla, el apoyo que se les da a las bandas es mínimo, a pesar de que hay proyectos que apoyan en espacio o en otras cuestiones, pero es mínimo debido a que también hay una gran cantidad de bandas en esta ciudad.